Fue la 143 de Santa Rosa. Aquí en este lugar se está desarrollando una feria de ciencias. En todos los aulas vas a encontrar trabajos que están realizando los chicos. Nosotros nos vamos a concentrar en dos aulas. Uno es el tercero A y tercero D. Bien, en este lugar hay alrededor de unos 20, 20 y pico de chicos que han hecho diferentes trabajos con plantas. Después vamos a hablar respecto a la problemática de la basura, que es una de las aulas al lado que han trabajado otro grupo de chicos. Vamos a ordenarnos un poquito y vamos a hablar primero con los nenes y después con una docente para que nos cuente más el marco general de esta Feria de Ciencias. ¿Cómo es tu nombre? Abril. Abril. Bueno, ¿cómo trabajaste vos aquí en la escuela y con qué plantas trabajaste? Con una planta de lino. Ajá, ¿y qué le pasó a la planta de lino? Teníamos que hacer un proyecto de que qué le pasaba, qué le pasaba con si le poníamos cosas o si no le poníamos cosas. ¿Cómo? ¿Qué le pasó a la planta? ¿Qué le pusieron a la planta? Unos le pusieron alcohol, otros le pusieron agua sin luz y otros luz sin agua. ¿Y qué pasó a la planta cuando le pusieron alcohol? Se marchitó y se fue por un costado. ¿Por qué le pasó eso? Porque el alcohol en la planta le hace mal. Ajá, mirá vos. Bueno, ahí tuvieron una situación que tuvieron que, con la maestra, explicarles a ver por qué le había pasado eso. Sí. Y entonces nos poníamos en grupo y teníamos que contar. Bien, bueno. ¿Quién otro quiere hablar? ¿Mariano? Bueno, a ver, Mariano, ¿vos cómo trabajaste y en qué trabajaste? En una planta de lino y tuvimos que ponerle con luz y sin agua. Ajá. ¿Y? Y sigue bien. ¿Qué resultados tuviste? Sí. Todavía sigue viva, con hojas. Algunas hojas le crecieron, algunas hojas están secas, arrugadas. ¿Y ustedes mientras hacían los trabajos trabajaban con la maestra, porque con lo que vemos hay un montón de cartulinas con toda la información de cada una de las plantas? Y eso lo hicimos nosotros. Muy bien. ¿Quién otro quiere hablar? ¿Cómo te llamas? Delfina. ¿Vos cómo trabajaste? Y yo trabajé con una planta de lino y teníamos que hacerle como un desafío a la planta. A nosotros nos tocó con alcohol. Y en una cartulina blanca tuvimos que poner cómo iba cambiando el color, la altura y las observaciones que veíamos. Y la planta se fue cayendo para el costado y no se le podían contar las hojas y bueno, después se terminó muriendo la planta. Bueno, muchas gracias. Milton, ¿vos también querés hablar? Bueno, a ver, vení, contame. ¿Qué trabajaste vos? Trabajé con las plantas de lino y le pusimos luz, pero sin agua. Y se fue hundiendo, algunas, pero otras se arrugaron y otras se marchillaron y se fueron marrones. Bien. Bueno, ¿y qué conclusión sacan de todo este trabajo que hicieron? ¿Qué hay que hacer con las plantas? Cuidarlas, no lastimarlas, porque nosotros tuvimos muchas cosas, porque hay algunos que le tocó con mucha agua, otras que le tocaron con alcohol y todo eso, y con eso así se lastiman las plantas. Pero nosotros le hicimos un desafío, y tenemos que ver qué le pasa. Y por ahora están medias. Bien, bueno. Nosotros, los chicos que están trabajando con las plantas y nos vamos a ir al otro aula que está aquí al ladito, Juan Pablo, porque han trabajado con un tema que es recurrente y un tema que nos preocupa a todos los ciudadanos que tiene que ver con la basura. Mientras pasamos el salón de actos con todos los chicos, ingresamos al aula donde han trabajado con la basura. Y estamos viendo que hay un montón de trabajo que ahora alguno de los niños nos va a explicar. Antes vamos a hablar unos minutos con Raquel, que es la docente de los dos grados, para que nos cuenten cómo han trabajado con la basura. Buen día, Raquel. Hola, buenos días a todos. Bueno, la idea es trabajar con los niños con un tema que nos preocupa, nosotros como papás, ¿sí?, como ciudadanos, como parte de este planeta, que es la basura, ¿sí? Ha llegado ya a un límite que por ahí no somos conscientes de la problemática ambiental, Así que bueno, la idea es concientizarlos a ellos desde chiquititos para que también sean agentes multiplicadores y lleven esto a sus hogares y puedan comentar y enseñar a los demás. Obviamente es un tema muy amplio, entonces lo vamos a trabajar en el transcurso de todo el año. Hay mucho vocabulario específico que manejar y que para ellos es difícil, obviamente, ¿sí? ¿Y qué tipo de trabajo han hecho? Bueno, ellos han hecho trabajitos de reciclado, ¿sí? Es decir, esto de... Bueno, eso nos podrían contar ellos también, que es reciclar, que es reutilizar y que es esto de reducir, ¿sí? Fundamental. Obviamente está todo relacionado, si reciclamos y reutilizamos, estamos reduciendo. Están con ganas de hablar los nenes, así que vamos a hablar. ¿Quién quiere hablar? ¿Cómo es tu nombre? Bueno, Zoe, ¿cómo trabajaron y con qué trabajaron aquí en el aula? Acá estamos trabajando con los tipos de basura que hay en todo el mundo. Y a ver, ¿cómo se clasifica la basura? La basura se clasifica por, o sea, si tenemos basura como botellas, cosas de plástico, se llama basura inorgánica. Y todo lo que tuvo vida o fue parte de algo que tuvo vida, se dice basura orgánica. Bien, ¿y qué hacemos con la basura orgánica y qué hacemos con la basura inorgánica? La separamos para que no causen enfermedades o problemas. Bien. Juan Cruz, ¿vos cómo trabajaste? ¿Cómo trabajaste en el aula y con qué? ¿Qué hay que hacer con la basura? Ella hablaba que hay que separar. ¿Qué otras cosas pudieron aprender de esta feria? Aprendimos que la basura, la basura, la basura orgánica no se hunde. A ver, la tierra la puede componer fácilmente. Sí, la componemos fácilmente y la basura inorgánica tarda muchos años en descomponerse. Y esto lo pudimos ver con alguna experiencia, a ver qué hicimos para demostrar esto. Contales de la experiencia que hicimos, que tenemos ahí, a ver. Bueno, Juan Pablo, acá los chicos nos están trayendo uno de los trabajos, que es una lata de plástico donde hay tierra y ahí vemos acá una tapita de plástico, un pedacito de una bolsa de nylon y también cáscara de fruta, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Juanita. Juanita, bueno, contame qué vemos acá. Bueno, vemos una tapita y una bolsa de plástico. También vemos un pedacito de pan y una cáscara de mandarina. El pedacito de pan y la cáscara de mandarina son basura orgánica. Y la tapita y la bolsa de plástico son inorgánicas. O sea que tardan miles de años en hacerse, en descomponer. ¿Qué es lo que vemos sobre el pan? ¿Qué es lo que se observa sobre el pan? Sobre el pan se ve moho, que significa un hongo. Y también en la cáscara de mandarina también se ve moho, pero muy poco. Bien, bien. ¿Y qué conclusiones sacaron respecto a la basura después de todo este trabajo que hicieron? ¿Cómo es tu nombre? Juan. Bien. Y ¿qué hay que hacer con la basura? La basura inorgánica hay que tirarla a la basura y la orgánica yo diría que la tiremos a los árboles para que sean más fuertes. ¿Inorgánica? Orgánica. Bien, para que crezcan mejor. Sí. Bien, perfecto. Y con la inorgánica no solamente tirarla así como, sino que tenemos que usar esto de la cultura de las R, ¿sí? A ver cuáles son las R que tenemos que respetar. Uno más que nos explique cuál es la cultura de las R. A ver, ¿cómo es tu nombre? Selenia. A ver, contame cuál es la cultura de estas tres R que son importantes. Es reducir, reciclar y reutilizar. Primero voy a comenzar diciendo qué es reducir. Reducir es disminuyendo la cantidad de basura, achicando la cantidad de basura. Reciclar, que es volver a usar, pero de otra manera. Bien. Y reusar es usarlo, pero a través del mismo modo. Bien, bien, perfecto. Bueno, muchas gracias a los chicos y a la Senio. Nosotros vamos a ir cerrando este informe, Juan Pablo. Ahí te cuento que hay otros aulas que han trabajado con otras actividades que pudimos ver y tiene que ver con la basura electrónica. Es un poco más complejo ese tema, pero en un aula vimos que habían traído muchísima basura electrónica y estaban mostrando a los chicos qué hacer con ello. Así que nosotros nos quedamos un rato más acá, llevamos un panorama más o menos de lo que se está trabajando aquí en la Escuela 143. Perfecto, Mauro. Gracias, nos reencontramos. Bueno, cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Montero, contándonos con la simpatía de los pibes alrededor, hablando sobre basura orgánica, inorgánica, reciclado, reutilizar, en una feria de ciencias escolar en la Escuela 143. Estamos en Radiocracia, ¿eh?